Las 8 de la mañana, 49 minutos, hablábamos del paro general que se está realizando en la República Argentina, que tiene además repercusión en Olavarría, no solamente el sindicato de camioneros, sino también el transporte automotor, la Unión de Tranviarios Automotor y otros gremios están protestando contra el gobierno nacional, lo hacen con piquete también en ruta 226 y 51. Estamos en contacto con Jorge De Crecio, que es el titular del sindicato de camioneros de Olavarría, con respecto a esta medida de fuerza. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, contanos un poco de cómo ha sido en esta madrugada el comienzo de esta huelga por 24 horas que ha comenzado en todo el país. Mirá, vos sabés que estamos viendo que creo que tenemos un acatamiento mucho mejor que el del anterior. Estamos teniendo muy pocos camiones, tenemos alrededor de 20 camiones acá desde anoche hasta ahora y no pasa nadie, ¿viste? Así que estoy hablando a mis compañeros en la 51 y en ruta 3 y 226 estamos en la misma cantidad de camiones. Estamos contentos porque, bueno, no hemos renegado con los camiones que venían. Hoy no hay nada, prácticamente no tenemos nada, estamos tranquilos. Bien, bien. ¿Ustedes están apostados ahí en 226 y 51 o hay también otras manifestaciones a lo largo de la ruta en la región? No, acá tenés los tres lugares. Tenés ruta 3 y 226, 51 y 226, y la ruta acá a Los Pinos. Uh-huh. Acá estamos los tres puestos que estamos. Bien. ¿Hay presencia de los otros gremios, Jorge, o están solamente camioneros ahí? No, solamente camioneros. Estuvimos con los muchachos de estaciones de servicio, ellos estaban mirando las estaciones de servicio, todos estaban abiertos y todo, pero después no, con otro compañero no he estado. A nosotros estuvimos ahí a las 12 de la noche cuando comenzó el paro precisamente, bueno, vimos cómo se cerraba la estación de servicio frente a ustedes a las 12 de la noche precisamente, es decir que va a haber una adhesión importante al menos en gran parte de la jornada por parte del gremio de combustibles, ¿no? Sí, así es, porque recién vengo del centro y bueno, las estaciones de servicio estaban cerradas, así que creo que hay un alto acatamiento también. Yo te digo que por lo menos en camiones estamos contentos porque no hemos tenido mucho menos la cantidad que hemos tenido la vez pasada. Así que bueno, esto creo que la gente lo va entendiendo de a poco y cada vez son menos los que se largan a caminar cuando hay un paro. Bien, Jorge, contanos y repasanos cuáles son los puntos más importantes en torno al reclamo que hacen los sindicatos que decretaron esta huelga general en todo el país en la jornada de hoy. Mirá, el punto más importante es el mínimo no imponible, ya eso tenemos que es una aberración que el obrero tenga que trabajar. Pagar para trabajar, ¿viste? Eso es una lucha contra la que hoy se está luchando una paritaria y se está cerrando por un 27% y que el gobierno se deleita diciendo que se deleita diciendo que cerramos el 27% y que ellos tienen una paritaria abierta, que esto y otro, y vos te estás dando cuenta que nosotros están cerrando todo por el 27, que es el tope que pusieron. Nosotros lo que decimos que es la inflación que hubo desde el año pasado es un 38%. Estamos pidiendo al mínimo un 35%, que sería la base que nosotros estaríamos para recuperar nuestro salario. Pero también tenemos problemas que con el mínimo no imponible, con lo que te quita el mínimo imponible, a vos te queda un 27% o y menos también, de un 35% si llegásemos a sacarlo. Ese es el punto principal, digamos. Y sí, este es el punto base, digamos. Y después llegar a agregar muchos más, pero hoy en este momento estos son los puntos base que tenemos que luchar. Bien, bien. Jorge, te agradezco mucho el tiempo, y bueno, estaremos en contacto en el resto de la jornada para ver cómo finaliza esta jornada de huelga, de protesta a nivel país, que también tiene su impacto aquí en Olavarría. En Olavarría, ¿cuáles son los gremios más importantes que han adherido al parte de camioneros y transporte? Mirá, tenés estaciones de servicio, tenés la UTA, Micro de larga distancia no tenés, así que ferroviarios creo que también está. Hay un montón de gremios acá de la barriga que es muy importante que han adherido. Bien, bien. Gracias, gracias Jorge, te mando un abrazo. No, gracias a ustedes, hasta luego. Ahí estaba Jorge de Crecio, que es el titular del sindicato de camioneros. Bueno, piquete y corte de ruta en algunos casos para los camioneros en 226 y 51, en donde se está realizando el foco, se está recibiendo el foco de atención con respecto a esta jornada de huelga y paro general decretado a nivel país por los gremios opositores.